zapatitos nuevos, parezco un poco más alta. Yo soy la que vende flores debajo de la giralda, la que te leyó la mano, te di una receta mágica. Te di romero, canela y clavo, de mis cabellos un pelo largo, cierra la mano. Que te va a traer la suerte.